Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá está el hombre, el mito, la leyenda. Y va y viene Raúl Falero. Bueno, ahora sí, con la primavera que ha penetrado de alguna manera en todos nosotros. Entre otras cosas que han penetrado a gente que está al lado mío, por ejemplo, Eloíso, que lo ha penetrado la primavera y también lo ha penetrado la cuerda de tambores de llamarada duraznense. ¿Cómo andás, Eloíso? ¿Bien penetradito? Hola, ¿cómo te va? Bueno, con esas ganas de vivir, como siempre. Te agradezco, Eloíso, la verdad, estás muy desmejorado. Hace mucho que no vas a la peluquería, se te ve bastante hecho mierda, pobrecito. Acá también. Bueno, se abrió la puerta. ¿Qué haces, Charito? Permiso. La bolilla que faltaba, Charito, de bailarina vestida. Bailarina de ballet. Me queda preciosa. Bueno. Me queda preciosa. Te queda lindo el tutú. Sí, ¿qué tutú? El tutú ese, el tul ese, se le llama tutú, me parece. Sí. Me queda precioso. Y las chatitas esas, a ver, ponete en punta de pie. A ver, sí. ¡Opa! Bien, es precioso. Buen culito se te nota, bien marcadito con las calcitas. Mirá la indiecita. ¡Ah! ¿Y ese culo no es de andar en bicicleta? ¡Ah! Se hizo con otra cosita, está hecho eso, Sancocho. Sí, sancocho, opa, te voy a dar sancocho, sí, muy lindo. Sí, bueno, y pregúntame por qué estoy vestida así, por favor. ¿Por qué estás vestida así, por favor? Bueno, ya que me pregunta, estoy tomando clase de ballet. Me enteré, parece que Julio acaba de renunciar al baile del sobre. Y voy No, del sobre no, sí. Del sodre. El sodre. Bueno, a ese parece que va a renunciar y quiero mandar currículum, entonces estoy platicando. Ya me aprendí algunos pasos. ¿Querés ser la encargada del ballet del sodre? Sí, le voy a mostrar unos pasos. ¿Qué india codiciosa que resultaste? ¿Por qué? ¿No querés ser bailarina? No, derechito para encargarte la dirección de todo el ballet del sobre. Sí, y bailaré. Al sobre te voy a pasar a vos, Charito. Te queda muy linda la calcita. ¿Usted tiene contactos en el sobre? Sí. No tengo. Pero déjeme mostrar. A ver, haz un pasito. ¿Voy a hacer un pasito? Sí, dale. Pero la gran Charito, rompiste todo. Bueno, perdón, Pero mirá lo que hiciste. Sí, el jabalí con hipo era. Yo digo, ¿qué hacía un jarrón acá dentro del estudio, verdad? Pero bueno, lo rompiste. Sí. Tenía las cenizas de alguien, mirá. No lo pido. ¿Qué ceniza? ¿De cigarro? ¿De seca? ¿Cómo no fumar? El padre el que construyó Sun Tzu. Estaban sus cenizas acá. Y vos las tiraste, Charito. La gran puta. Y ahí quedaron todas las cenizas tiradas en el piso. No. Traigan una aspiradora para llevarse al final. ¡No, la junto! Espera que no. No, que la vayas a juntar, Charito. Bueno, y ahora le voy a mostrar otros pasos. Yo estoy tan feliz. Voy a llevar el currículum el lunes y voy a hacer unas demostraciones hermosas. ¿Querés que te ayude con el currículum? ¿Así? Si querés, te lo hago yo. ¿Así? Te puedo hacer el currículum en el fin de semana. Sí, para que quede pronto para el lunes. Ya, te lo dejo pronto. ¡Pero la gran puta! ¡Pero rompiste todas las copas, Charito! ¿Qué hacía acá un juego de 12 copas de champán, 12 copas de agua y 12 de vino? No sé, pero las rompiste. Ay, mi ajito. Ay, agitadita, quedaste. Fue sin querer otra vez, ahora pero lo voy a arreglar. Yo es una pelota bárbara. Ese era la paloma de Plaza Cagancha hasta la caída. La caída no va, no la voy a hacer el lunes. Sí. Bueno. Pero hacemos el currículum el fin de semana. Yo te hago bien el currículum, te lo dejo pronto. Hasta. Y Tuki, y te apronto todo, te dejo. Te dejo el currículum brillante. ¿Te parece? Sí. Bueno. ¿Por qué haces así con el dedo? No, nada. Eloíso sabe mucho de currículum hecho. Pero Eloíso... Le han hecho varios currículum. Ya lo tiene más hecho ese currículum. Sí, Eloíso no me llevo muy bien. Ya tengo currículum pronto. Sí, claro, Luis, lo tienen pronto. Otra que es un currículum que entra, no sé. Bueno, vas a dar el informe del tiempo, sí, Charito, vas a hacer el pelotudeando. No, solo dos noticias. Una es muy importante. Vino la primavera. Sí, saludos ya. Para ella. Bueno. Sí, y mañana y pasado va a ser el Día del Patrimonio y me estoy ofreciendo como guía. ¿A dónde? Bueno, por toda la ciudad. Si no conoces un carajo, no Charito. No importa, solo pido el desayuno y el almuerzo. Qué horrible, para toda lo que es el hambre. Sí, bueno. Sí que los que quieran me avisan. Y bueno, voy a dar el informe del estado de tiempo, ¿puedo? ¡Adelante! Sí, bueno. Viernes. Primavera sí. Que todavía no se sienta bien. El sol se sube a las 6:33 y se baja a 18:42. Temperaturas adolescentes. La humedad va con H. ¿Lluvias? Bueno, no, parece que no. Sábado. Nos visitan algunas nubes. Vientos no volátiles. La luna comienza una dieta y se adelgaza. Y de noche habrá 100% de oscuridad. Excelente. Domingo. Domingo. Como el Día del Patrimonio homenajea al teatro, lo que voy a hacer es hacerlo en un recitado. Permiso. Adelante. Ya sé que hace frío. Frío, muy frío. Pero no habrá nubes en el cielo hoy. Con solo cometas y niños todos remontando. Un viento alrededor. Me volo. Vení, me volo. ¿Puede ser el ñandú epiléptico también? El paso del ñandú epiléptico. Sí. ¿Cómo es? ¿Le muestro? Sí, por favor. Ahí voy. Sí. Pero la puta madre, ya rompiste otra cosa más, Charito. Sí, no sé qué es. Yo tampoco sé lo que era. No sé qué. Creo que era un bonsai. Escuchame, Charito. Bueno, muchas gracias. Sí, pronóstico excelente. Gracias. Ya escucharon, es el Día del Patrimonio. Se pueden encontrar con Eloíso, él va al mercado del puerto todos los años, porque la gente se mama de tarde y él ya después aprovecha y agarra algún mamadito que lo barra, ¿verdad? Muchas gracias, Eloíso. Gracias, Raúl. Bueno, gracias por la energía, por las ganas de vivir. Gracias, Charito. Perfecto. Vamos a practicar eso, el currículum, en el fin de semana. Voy por ahí. Y aprovechar la primavera, conseguirse una guacha que quiera que le hagan el currículum. Y... ¡ah! ¡Que se acaba el mundo!